Si me acordaron hablar al brillo, dada que tabú ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan. Estamos en una nueva edición de la tertulia hoy en la tarde del 12 de febrero del 2015, jueves. Estamos, como digo, en una nueva edición de este programa. Tenemos con nosotros a Manuel Camacho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Toñi Cuenca. Hola, buenas tardes. Eligio García. Buenas tardes. Y David Deli. Buenas tardes. Y el que les habla, Salvador Bustamante. 12 de febrero, seguramente los más antiguos se acordaréis del espíritu del 12 de febrero. Los pillos, ¿no? ¿No os acordáis? Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Eso es muy antiguo. Eso es muy antiguo. Bueno, pues eso fue Arias Navarro en el año 74, que quiso un poco dar la apariencia de que en el franquismo cabía la pluralidad política. No os acordáis de eso, ¿no? Pues eso fue el 12 de febrero de 1974. En el año 75 siguió habiendo fusilamientos y cárceles a tutiplén. Bueno, pues haciendo... ¿A pesar de que Franco se murió en el año 75? Sí, claro que sí. Pues estamos en una nueva edición de La Tertulia y la verdad es que la actualidad local está bien cargadita con las opiniones que hay en la ciudad acerca del asunto del agua, de la decisión que tomó el Consejo de Administración de Agua Campiña en 2012, que cada vez más ciudadanos pues se están enterando de que este acuerdo se tomó, que nadie lo contó, pero que ha ido perjudicando los intereses municipales. A lo largo de esta semana, prácticamente... El alcalde no ha dado ninguna respuesta. Ya es público y notorio que el alcalde faltó a la verdad en el pleno porque dijo que él había votado en contra de dicho acuerdo. Las actas lo desmienten, pero se ha hecho el sueco, porque habéis escuchado al alcalde. Es que tiene su abogado defensor. Y su delfín, que es el que sale a dar la cara por el alcalde. Él no ha comentado nada, ni se le espera. Ni se le espera. Yo sí quiero aclarar a raíz de esto una cosita, porque hay muchísima gente que me ha preguntado por la calle sobre este asunto, que por qué no se ha conocido antes y viene de 2012. Pues bien, estos consejos de administración, donde va el alcalde y suele haber también representantes del ayuntamiento, como consejero, en este caso está Rafael Serrano, no se han conocido hasta que, bueno, no se nos han entregado las actas. No es que hayamos la oposición, en este caso Izquierda Unida como grupo municipal, que es el que está llevando este tema a la opinión pública y a la investigación, pues no haya hecho su papel de oposición y de fiscalización. En este caso lo hemos hecho, lo estamos haciendo en el momento que hemos conocido, cuando el alcalde nos ha entregado las actas de los consejos de administración, porque bueno, ya sospechábamos algo porque... Después de muchos meses. Pero bueno, lo que hay que aclarar es que previamente se le había comunicado a esta persona que tenía que dar explicaciones, ¿no? O que tenía que pasar... Bueno, nosotros le pedimos las los documentos, las actas de los consejos. Hay que dejarlo en claro eso, para que la gente lo sepa. Porque hay que recordar que Aguacampiña es una empresa municipal, bueno, mixta, con capital social municipal, con participación municipal. Por eso está el alcalde como presidente del consejo de administración. Y normalmente pues suele haber también consejeros que son concejales. Ha estado Fernando Reina como consejero, ha estado también siempre en esta empresa, vamos, siempre ha habido una gran opacidad. Es una empresa que el 90% es privada y había una gran opacidad, de tal forma que lo público, a excepción del alcalde y de los representantes, había poca información, lo cual quiero decir siempre con los distintos gobiernos y tal que ha habido en la ciudad, lo cual, hombre, demuestra que una de las consecuencias de la privatización de los servicios públicos, otra más, es la opacidad, el oscurantismo y que la gente pues no se entera de lo que está pasando con las cosas, porque ellos tienen sus mecanismos, se rigen por digamos la ley de mercantil y tal. Y ellos no te pasan información como no sea como lo que ha pasado ahora, ¿no? Que tú es que te tienes que montar casi en lo harto del alcalde para que te dé la documentación, porque es que no te la da, y primero que es que la propia empresa que no la suministra, ¿no? Es que estos son los peligros de las privatizaciones. Eso son una de las consecuencias. La gente ve como algo normal algo que es totalmente anormal. Claro. Estamos hablando de un servicio público donde lo que tiene que primar es la máxima calidad y un precio razonable del agua para todos los ciudadanos, y sin embargo, pues aquí se hace negocio. Estaba viendo el acta y, entre otras cosas, llama la atención que hay bastantes empresas metidas en este tema, que resulta que hay consejeros de empresas que ni conocemos por aquí porque vienen de muy lejos, como puede ser Castellana de Servicios, como puede ser Servicios de Levante. Sí, pero la importante es FSC. Exacto, la grande, que esa será seguramente la que controle todo el bacalao. Bueno, que su nombre es Aqualia. No aparece como FSC. Vamos, si lo... Sí, no, aquí aparece como un consejero FSC Medio Ambiente SEA, que es también una separada, que es la que curiosamente está representada, Aqualia está representada por FSC Medio Ambiente SEA. Eso es. Entonces, pues estamos aquí con un consejo de administración de una empresa que se sigue calificando de municipal, donde al parecer un 10% son los públicos, el resto privados, y donde tenemos a un alcalde que se suma aquí al negocio puro y duro y ha votado con toda esta gente, porque evidentemente ha ido en contra de los intereses generales de los vecinos y vecinas de Écija. Entonces, ya saben los ciudadanos en este ayuntamiento, bueno, los ciudadanos de aquí de Écija, de dónde viene la subida del agua. El problema ese de cuando tú empiezas a desglosar una factura y empiezan a ponerte toda la historia esta del canon, de yo no sé qué, yo no sé cuánto, pues ya saben los ciudadanos de dónde viene todo el Bueno, el yo creo que todavía no se ha visto del todo. Esto se va viendo porque se va camuflando poco a poco. Hombre, yo creo que la gente, ahí no hay indignación, pero no saben de dónde viene la cosa. Hombre, este es un punto que ya lo hemos comentado en otros programas. Lo que hicieron en mayo del 2012, que ha afectado sobre todo a Aguacampiña en cuanto la ha hecho disponer de menos margen de beneficio. Y por tanto ha tenido menos margen para poder incluso rebajar Aguacampiña las tarifas. Al menos mantenerla. Y ante todos los ciudadanos. Sí. Porque si eso supone que Aguacampiña puede tener un cierto espacio para mejora, claro, se supone que también los ciudadanos también tendrían que ser revertidos con esto. De acuerdo, sí. Entonces, y además, yo el programa de la semana anterior también lo estuvimos comentando, en esa misma sesión hay un apartado relativo al tema de la depuración de agua. Entonces, en mayo del 2012 está en cierne el acuerdo entre el PP y el PA, no lo olvidemos. O sea, que la entrada del Partido Andalucista en el gobierno de Ricardo Gil Torresano se produce en la primavera del 2012, cuando ellos habían mantenido hasta entonces una posición quizá la más dura contra el propio Ricardo. Fue un cambio, una transmutación política de eso. Y yo estoy convencido moralmente que todo está dentro de un paquete. O sea, que dentro del paquete estuvo la entrada del PA en el gobierno del PP, está el acuerdo este de aumentar el tipo de interés con el cual se devuelve el dinero que prestaron al Ayuntamiento de Écija, que mucha gente todavía no se ha enterado, porque se creían que habían dado 1.500 millones para la agua, que no, que era prestado y se está devolviendo con intereses. O sea, y el otro, la tercera pata, que es el tema de la concesión a dedo de la depuración de agua a Fomento de Construcciones y Contratas, que fue, yo creo que son las tres. Bueno, hay más cosas que pueden venir. El contrato de la basura, CSC ha sido una de las empresas que se han presionado en el concurso. Para que la gente se aclare, FCC es Florentino Pérez. No, son los Clovis. Ah, no, es verdad, perdona. Florentino es ACS. Correcto. Sí, pero bueno, Florentino también tiene. Lo que pasa es que en estas hay entrada de capital de grupo de accionistas extranjeros, pero vamos, son esta gente. ¿Vale? Multinacionales pura y dura, vale. Que antes se dedicaban con el boom del ladrillo, pues a otro tipo de operaciones, y ahora son chupóteros de los servicios públicos. Alumbrado público, hemos visto Endesa, basura, recogida de servicios, cementerio, todo tipo de gestiones de servicios públicos. Y bueno, con la connivencia del Partido Popular, porque este experimento viene ya de lejos en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde prácticamente gobierna el Partido Popular en muchísimos ayuntamientos. Y bueno, pues allí es algo natural que todo esté privatizado, que todos los servicios los gestionan empresas, desde los servicios de gestión de lo que es la poda de los árboles, lo que son el mantenimiento de parques y jardines, basura, agua, electricidad. Date cuenta que esta gente reventaron la burbuja inmobiliaria. Bueno, y entonces ahora se van a dedicar a los servicios de los pueblos. Claro, tenéis que ver que también. Ya llevan años, pero. Empiezan nuevamente las privatizaciones en plan ya bestia, porque no hemos hablado todavía la de AENA, que se ha hecho recientemente por el gobierno central. Que ha salido en bolsa. Sale en bolsa porque está privatizada. Se hace es sacarla en bolsa para que haya. Supuestamente te pone anuncio desde 1.500 euros. Pero claro, es que aquí entran cuatro pequeños, que aquí los que se comen las grandes acciones son grandes grupos empresariales, que son los que están comprando otra parte más de algo que era una gran empresa pública que tenía beneficio hasta que deja de tenerlo porque interesa que no tenga, y entonces cuando empiezan a privatizar. Porque AENA, vamos a ver, yo creo que los aeropuertos es un sector estratégico clave. Ahora, antes y después. Y siempre, ¿no? Y entonces pues ya otra cosa que han privatizado, amagó el gobierno del PSOE con privatizarlo, no llegó a hacerlo, y ahora esta gente, sin prácticamente ningún tipo de oposición, pues han cogido y lo han hecho alegremente. No he visto tampoco a los trabajadores de los aeropuertos. Sí, había, pero lo han ocultado. Había huelgas. Y movilizaciones y eso. Yo lo he visto. Hombre, lo que pasa es que a lo mejor los grandes medios no le han dado mucha cobertura, pero vamos, por cierto, vi a Garzón, el candidato de Izquierda Unida, lo vi con los trabajadores del ayuntamiento, o sea, del aeropuerto de Málaga, allí en una manifestación, Bueno, estamos yendo fuera de. Hemos acabado con el aeropuerto, pero este tema es de actualidad porque el concejal actual de Urbanismo Hacienda creo que ha atacado a Izquierda Unida, ¿no? Bueno, lo ha dicho Toñi. Más concretamente que Izquierda Unida, al señor Salvador Bustamante, cuando era consejero delegado de Urbanismo en la empresa. Allí en la prehistoria, te tiene mucha simpatía, ¿no? Porque no estás en el ayuntamiento desde el año 2011. 11 y fuera del gobierno desde 2007, ¿no? Hombre, este hombre me ha estado mentando, como se dice aquí, prácticamente todos estos cuatro años en pleno sí, pleno no. Yo creo que pleno sí, casi todos plenos, ¿no? Sí. Bueno, uno era Juan Manuel Sánchez Gordillo por el caso de Mercadona y otra vez era a ti. Es muy amigo del alcalde de Marginalidad. Aquí tengo yo que recordar, no sé si Salvador, que estuvimos precisamente, creo que fue otra persona, yo... reunidos cuando entró el señor Serrano en el ayuntamiento. Recuérdalo. No entendía nada de nada, y entonces allí estuvimos asesorándolo e informándole sobre la gestión del ayuntamiento. Pero se ve que ha tenido unos maestros muy buenos que aprendió rapidísimamente. O le ha venido el milagro de la ciencia. Bueno, pues hombre, es interesante que Toñi recuerdes esto, porque no lo tenga que recordar yo, sino otra persona que fue testigo de cómo este señor, pues, que estaba al borde de un ataque de nervios en, sería mayo, junio del 2011. Sí, hacía ya calor. Y claro, un poco después de haber ganado las elecciones. Sí, y me llamó, hombre, para pedirme consejo de cosas del tema de la empresa municipal de urbanismo y tal, y opinión. Y estaba al borde de, la verdad que estaba muy mal, ¿no? Sí. Pero sin embargo, hombre, se ve que se ha olvidado de que él me requería para que le ayudara. Se ha olvidado, y es que todos los plenos se meten conmigo. Bueno, y ahora con el tema del agua. Yo creo que lo de la salida. Pero en la comparecencia de este concejal no viene a decir nada, ¿no? Viene. Eso es lo que. Exacto, que no viene a decir, a desmentir, por lo menos decir, no, es verdad. Desmiento. No. Él empieza a hablar de cosas antiguas, de una empresa que no sé qué. Yo me imagino que es urbanismo. Es lo que empieza a deslizar ideas. Claro. A intentar enmierdar. Claro. Yo creo que, hombre. Yo creo que el alcalde, como decía, está escondido. Y entonces este ha salido para desviar el asunto. Y el asunto es el que hay, que es que el alcalde tiene que explicar por qué en el 2012 toma este acuerdo y está callado. Ese es el tema. Y se le ha dolido. Como le ha hecho Izquierda Unida, pues le ha dolido. Se lo ha olvidado. Está claro. De todas formas, yo sí vi unos segundos de sí que este Serrano, como se ha tirado todos estos años, miente más que habla. Este hombre es que más que se le pilla rápido, porque él dice, la empresa de urbanismo estaba en quiebra y pasó de 50 trabajadores a 104. Entonces, lo primero, ya reconoce que en el 2003, cuando entra el gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida, estaba en quiebra, que hasta ahora prácticamente han estado, sobre todo el Partido Andalucista, diciendo... Negando. No estaba en quiebra, sino que ustedes la quebraste. Vale. Entonces, primera cuestión, reconoce que estaba en quiebra. Segunda cuestión, lo que dice es mentira. Yo he estado mirando los datos de las plantillas de la empresa, y en el año 2002, según las cuentas anuales, tenía 77 trabajadores. Y después fue pasando en el 2003, no tengo el dato exacto, pero fueron 84, 85, 83, más o menos. El año 2004 fueron 86, el año 2005 88, el año 2006 fueron 90, el año 2007 yo creo que fueron otros 90, 91. El año 2008, 84. O sea, a 104 nunca se llegó, pero... A lo mejor en tu caso con contrataciones de poda, ¿no? Hombre, pero eso es engañar a la gente. Ya, bueno, estos son datos tomados de las cuentas anuales que cuentan por las peonadas que se han trabajado. O sea, por ejemplo, si una persona ha trabajado 6 meses y otra 6 meses, lo que cuenta es que ha habido un puesto de trabajo en el año. Estos son los datos de la empresa. O sea, que están en el registro mercantil. Que están en el registro mercantil. O sea, que este hombre es un mentiroso. Es un mentiroso. Pero es que no es solo en este asunto, es que en todo, porque... Pero voy a dar más datos, Toño, un momentito. Es compulsivo. En el año 2003, en lo que fue gastos de personal, se gastaron 1.758.000. Hombre, según él, había 50 trabajadores. En el año 2007 se gastaron 2.600.000. Hombre, 104 es más del doble de personal. Claro, de 1.700.000 o 1.800.000, el doble es 3.600.000, no 2.600.000. O sea, este hombre se le pilla. De todas formas, Rafael Serrano se le conoce en el ayuntamiento por el mentiroso. Por el mentiroso, el embustero, o sea que. Pero. Es conocido en el propio ayuntamiento. Y después otro dato que da, dice, la empresa debía a la Seguridad Social 7 millones de euros. Eso es imposible porque suponiendo que no se hubiera pagado desde que nosotros estuvimos gobernando la Seguridad Social, los datos de Seguridad Social, por ejemplo, del 2003 eran 500.000 euros. 500.000 euros por 4 son 2 millones de euros, hasta 7, suponiendo que no se hubiera pagado nada de Seguridad Social. ¿Cómo se va a juntar 7 millones de euros cuando se pagaban 500.000 euros al año de seguridad social? Lo de la macroeconomía se la tomaba en serio, ¿eh? Claro, pero lo que este hombre es un mentiroso compulsivo. Hombre, yo creo que el alcalde le ha dicho a Rafael Serrano que salga para defenderlo con algún asunto que mintiendo para que, bueno, quede ahí, sí, y desvía la atención, porque yo creo que no desvía la atención porque este tema de cara a las elecciones les perjudica normalmente. Claro. Y yo al final casi me da lástima de él, porque yo creo que él no va a estar en las listas. No, no, ha dicho que no se presenta. Y entonces está haciendo el papel de cubrirle las vergüenzas. De polimalo. De polimalo. Bueno, después otro dato que tengo aquí, que es que curiosamente él, cuando se incorpora, porque él fue responsable o representante del Partido Popular en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Urbanismo en el año 2005 y en el 2006, y votó a favor de las cuentas. O sea, a favor de las cuentas del 2005 votaron los consejeros de Izquierda Unida, los del PSOE, los del PA, los del PP y del PSI no fueron, ¿vale? No iba. Y de las cuentas del 2006 votó a favor Izquierda Unida y PSOE, el del PP votó a favor y el del PA y el del PSI no asistieron. Sí, ¿vale? Pero yo es que creo que el PP tiene en general un problema que no se acuerda qué es lo que vota. Flaco de memoria. Oye, no se acuerda. Me llama la atención. Votan con mucha ligereza, ah, sin tener en cuenta. Me llama la atención cuenta con este dato que a los consejos de administración de EMU, el señor Castilla o su representante no iba, ¿no? No asistía, ¿no? Porque aquí hay uno de cuentas de 2008, no asiste, cuentas de 2007, no asiste. Esa era la tónica, no asiste. O votaba en contra. Bueno, luego como tiene tantos datos para sacar los periódicos estos de... Bueno, hombre, tiene amiguitos ahí en el PP, tiene... Me parece que era el número 2 de la lista del PSI, va... Es el que va a los barrios, persona de confianza. Bueno, persona confianza. Exactamente, el número 2 de la lista del PSI está ahora de persona de confianza de Silvia Heredia, la diputada del PP, sí, porque es concejal aquí en el ayuntamiento. Ah. Entonces tiene los datos... Es un dato... Hay una buena comunicación es ahí. Es un dato para remarcar y señalar que Manuel Castilla es un satélite del Partido Popular Necia. ¿Por qué? Por un lado, su número 2, personal de confianza del Partido Popular ahora mismo en Participación Ciudadana, se puede comprobar. 4 años. Sí. Entras a mano derecha en el ayuntamiento, allí está. Y otro dato, entra el alcalde, toma posesión y lo primero que le hacen es pagarle a Manuel Castilla las asignaciones del grupo municipal, que fueron unos... Todo lo que se le debía. Unos euritos. Todo lo que se le debía, no me acuerdo, pero fue unos euritos. Para pagarle, recompensarle por la campaña de... que hizo para proporcionarle a Ricardo Gil Torresano la alcaldía. Pero es que ahora sigue haciendo juego sucio, sigue siendo a quien le paga el avance. Es decir que... O sea, que es un submarino que está ahí por si el PP requiere de su... De su concurso. De su concurso. Es un sinvergüenza mercenario. Ya está, ahora que habla claro, ¿no? ¿O no? Bueno. Hombre, sobre todo es una persona que desde el año 78 no sabe lo que es ir a trabajar, levantarse por la mañana... ahí a trabajar y ganarse la vida trabajando en una cosa que no sea vivir de la política. Entonces, desde el año 78... Al principio hablé del año 74 de Arias Navarro, pero es que del año 78 estamos cerquita del año 74. Es que del año 78 es que ya llovió mucho. Esta persona no puede dar clase de ética a nadie. Sí. No podrá hablar de casta, ni de grandes partidos, ni de cosas así, porque se contradice... Pero bueno, total, yo creo que estos son los movimientos que está viendo... Por cierto, en el tema... Para querer tapar el escondite de Ricardo. Por cierto, estamos en carnaval. ¿El carnaval que ha dicho algo? Hombre, el carnaval ha dicho lo del escondite de Ricardo. Es decir, Ricardo se ausenta. ¿Pero cuál es el escondite? Entonces, a ver si nos enteramos. Parece que son todos los bares de Esia. Hombre, que si tú te enteras, eso no tiene gracia. Bueno, ¿no? Hay un paso doble de una de las chirigotas que salieron el sábado en carnaval. Yo estuve presente en directo. ¿Pero eso qué chirigota ha sido? Creo que los cariocas. Los cariocas, los que iban vestidos de brasileño. Vale. Claro, es que esta gente como son de están de juerga siempre por todo coincidir. Pues le cantan un paso doble que yo, al que quiera que lo vea, hombre, que lo vuelva en las repeticiones que se ven en la televisión municipal de los carnavales. Al alcalde, bueno, en plan de alegría, ¿no? Como son estos días de carnaval. Y bueno, dicen que el alcalde está promocionando en los bares de Esia y que le van a poner un bar en la alcaldía o algo de eso. Por ahí va la cosa. Por ahí va el carnaval, ¿no? Hombre, vamos, se ve que el carnaval tiene buen conocimiento. Y, donde, de y en lo que coinciden muchas agrupaciones de carnaval, muchas porque salió mucho el tema, es en la a que a Fernando Reina y a Noni le quedan 3 días, eso es otro dato también. De pronóstico. Pues yo otra de las cosas que vamos, que estoy percibiendo es que hay mucha gente todavía que no se había enterado del tema de lo de las bonificaciones del agua y de el bono social que Loli ha estado defendiendo durante varios años y que por fin ha salido y que el gobierno pues no lo publicitó. Bueno, sí, lo publicitó el día después, ¿eh? Bueno, ya la comparecencia de... Claro. Quitaron la primicia. No le quitaron la primicia. La primicia... Hombre, claro, es que le quitaron porque... Que una concejala... Izquierda Unida. Sí, eso, mira, eso es muy importante para la opinión pública y para los vecinos. Que una concejala de la oposición, en su labor de oposición y fiscalización, salga en la televisión para promocionar una ordenanza que el gobierno ha aprobado, es cierto, sí. Que ha aprobado el pleno. El pleno de la corporación, la propuesta de Izquierda Unida. Y claro, porque nosotros, el Grupo Municipal, se podía haber callado. Claro. Dicho, ¿no? No se le da publicidad a esta ordenanza porque, bueno, esto va la gente allí y tal, y la gente que necesita. Y puede ser incluso electoralmente propicio para el Partido Popular, pero no somos así. Somos diferentes en el sentido de que si hay algo bueno para los ciudadanos, y sobre todo para las personas que lo están pasando mal, ahí estamos nosotros. Y el día 8 de febrero o 9 de febrero la compañera dio una rueda de prensa ante los medios de comunicación para que la gente se entere, porque nadie había dicho nada, vamos. Y de hecho ha habido una aluvión a raíz de la comparecencia de la compañera Loli Rodríguez en los medios de comunicación avisando sobre la el proceso abierto de las ordenanzas de las bonificaciones, pues ha habido un aluvión de presentación de solicitudes y muchísima gente preguntando, incluso en el propio grupo municipal. ¿Qué ha pasado? Que, bueno, 2 días después o un día después se publica las bonificaciones en la página web y se publica, bueno, y también hay una rueda de prensa de Rafael Serrano y la concejala de Asuntos Sociales, también la televisión, para anunciar lo mismo. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que había un despiste o están, no sé en qué están, pero es que tienen que estar para estas cosas. Si el día 1 de enero entra en vigor la ordenanza... Es despiste, es que estamos hablando de que cuando queremos equilibrar cuentas y todo lo plasmamos desde el punto de vista económico, si la gente no presenta bonificaciones se la clavan entera. Claro. Es una cuestión, no es despiste, yo creo que eso tiene una intencionalidad mayúscula. Creemos que sí, porque como las bonificaciones las tiene que asumir Agua Campiña. Claro. Entonces creemos que ahí ha habido también una posible colaboración implícita para que no haya muchos descuentos, muchas aplicaciones de tarifas sociales del agua para desempleados y pensionistas, para no minorizar los ingresos de Agua Campiña. Yo creo que como vemos todavía a lo largo de la legislatura de esta gente, hay tantas cosas que han falseado, incluso que han prohibido de que salga la luz pública, que lo han hecho queriendo. Y yo me pregunto, ¿hay alguna forma de llevarla a la justicia a esta gente por esto? Hombre, con este tema no. Este tema se ha puesto una crítica política. Y nosotros como fiscalizadores del gobierno, lo que tenemos que decirle, señores, ustedes no han presentado esto, lo presento yo, pero háganlo. Pero tú date cuenta de una cosa, que en el tema de los bonos estos sociales, date cuenta que esto es un interés público de los ciudadanos. Ah, bueno, las ordenanzas están, se habrán modificado, se habrán publicado en el BOE, con eso es suficiente, cubren la normativa. Otro tema es la defensa de las personas más desfavorecidas. Claro. Es que aquí todo el mundo dice que defiende a la gente más desfavorecida, pero y no es cierto. Está claro que hay partidos y hay partidos, hay equipos de gobierno y hay equipos de gobierno. Y en este caso, pues se le achaca mucho a la poca actividad del PP, pero curiosamente hacen poca actividad en las cosas que más benefician a gente que están en situaciones un poquito más comprometidas. Y la verdad es que a todos, con los recortes que ya nos han hecho sus compañeros de arriba, los amigos Rajoy, Montoro y compañía, a todos nos cuesta cada vez más pagar y ser ciudadanos de pro y y pagar todos nuestros impuestos. Entonces, si hay una serie de requisitos que algunos de nosotros pudiéramos cumplir porque no lleguemos a unas cantidades económicas o porque seamos familia numerosa o algo, lógicamente eso hay que publicitarlo para que la crisis no sea tan contundente con una generalidad de ciudadanos. Y eso es lo que se esconde y eso es una mala gestión política, es decir, una mala praxis con la que hay que combatir, con la que hay que darle la espalda a muchos partidos políticos, que esto lo hace muy habitualmente partidos de gran peso, como puede ser el PP y el PSOE, y eso es lo que está haciendo que la gente se esté planteando modificar votos a otras opciones. Porque es lamentable con la impunidad que actúa esta gente. Totalmente. Y en detrimento de lo que es la ciudadanía. Ese es el problema del cheque en blanco. La gente tiene que permanecer siempre activa y tiene que permanecer siempre vigilante de a quién le da el voto, porque es que le puedes dar el voto a una persona que hable de cubrir o de apoyar tus intereses y, lógicamente, aquí estamos poniendo ejemplos muy claros. Y es indignante, porque si no habéis visto los últimos sucesos, esto de los desahucios que ha habido. También. Es lamentable, yo no sé ya cómo calificarlo, porque es que un cuerpo de seguridad del Estado pagado por el pueblo actúe de esa manera y que luego tenga la desfachatez de salir después de tener el uniforme quitado y decir que lo siente, pero que ellos están. Pero tú, que tú estás obligado a que tu ética moral y tu espíritu de como persona, ¿dónde lo dejas? A ti te están mandando unos corruptos, que eso ya está más que comprobado. Que los corruptos son ellos, que Bankia, a la que se ha rescatado con dinero público, a la que se ha sacado fuera a la bolsa con el 80% que lo tiene que pagar los ciudadanos, de los 2.000 o 3.000 millones que va a costar eso. Ese mismo banco te desahucia a personas con 3 niños. Es inadmisible lo que está pasando en este país. No estamos hablando de niños, estamos hablando ya de bebés. Hay un caso de un bebé de 2 meses. El de hoy. Y otro niño con 5 años y otro con 7. ¿Dónde ha sido? Hoy ha sido en Madrid. Hoy ha sido en Madrid. Con 10 furgones hasta la bola de policía. Como si fueras criminales. Estos que dicen tanto, que luchan por los criminales. Además me ha llamado la atención que sea Bankia. Y el otro día hubo un caso también de un desahucio de un prestamista que tiene ya 100 demandas. Sí, un estafador. Un tal Arroyo, el que más demanda tiene. Está en la calle, engañando a la gente, cobrando 29% y quedándose con viviendas de gente. ¿Dónde está la justicia en este país, cojones? Hablando ya malamente. Hay justicia, pero es una justicia que no es ciega. O sea, tiene los ojos bien abiertos y sabe a quién beneficia y a quién le aprieta bien con la espada. Bueno, pongo otro ejemplo de este tema del gobierno municipal en cuanto a promocionar cuestiones que son interesantes para las personas que ahora mismo están sufriendo los efectos más negativos de la crisis. Sabéis que Izquierda Unida en Andalucía, pues dentro del plan en defensa de la vivienda, pues firmó convenio con los ayuntamientos para que los propios ayuntamientos tuvieran oficinas en defensa de vivienda. Pues bien, el alcalde se hizo la foto con la consejera que vino un día una tarde aquí a Écija, se hizo la foto de la oficina, pero no hemos visto que se promocione que el ayuntamiento... que la oficina, o sea, que existe una oficina y una persona que te pueda asesorar en ese sentido. La gente viene al grupo municipal y yo estoy encantado de atender y seguiré atendiendo a todas las personas en temas de vivienda, pero que se sepa que también hay un servicio. Hablando de los despistes y los no despistes, Rafael Serrano ha estado muy atento al programa de Izquierda Unida porque inmediatamente se ha hecho eco de que se está elaborando el programa y ha hecho su sugerencia en la tele. Quiere participar. Sí, en la tele. Sí, ¿en qué sentido? ¿Pero ha hecho alguna propuesta? No. Es que como nosotros decimos, Izquierda Unida dice. Pero que no lo ha mandado al correo ni al WhatsApp. No, que participe. Está abierto a todo el mundo. Que quiere participar. La elaboración de. Hombre, yo te digo que esos, ellos están ausentes de lo que quieren. Porque otra cosa que me ha llamado la atención esta semana es cómo ahora han salido con la licitación de la... No sé si la licitación o la aprobación de las bases, total, de la escuela infantil de allí de la zona del Valle. Esa que se llama... Bueno, que le han puesto el nombre Sor Mercedes. Sor Mercedes. La han aumentado. Donde yo vivo. La han aumentado, efectivamente. Pero, es claro, eso es un suelo municipal que se desarrolló con el UNP2, Allí en el Valle. En el Valle, me acuerdo, estaba, vamos, que estaba yo delegado, conozco aquel desarrollo urbano y aquel suelo y eso. Y la Junta pues, se pidió ya hace muchos años y la Junta aportó 400.000 euros. Y por cierto, que Rafael Serrano, al arquitecto que hizo el proyecto inicialmente, que lo querían hacer con 400.000 euros, como el arquitecto le dijo que con 400.000 euros no se podía hacer un colegio digno para los niños y para las niñas, pues fue una de las causas de ponerlo, de caer en desgracia, y fue un hombre de los despedidos de la empresa municipal de urbanismo. ¿Tú lo conoces? Sí, conozco a Javier, bueno, y ha sido uno. Pues varios años después, porque este despido más ahí que se produjo a finales del 2012 o 2013, fue o en enero, por ahí, o sea, casi ya años. O sea, que han tardado casi como dos años en reconocer que el arquitecto tenía razón, dotarlo, como dice Toñi, de una cantidad necesaria para sacar a licitación la obra y que la obra se pueda hacer, vamos. Ah, porque la obra... Es que decidieron comprar una plaza de toro por el camino. Por el camino, o sea... Le han dado dos palitos, un palito es que se quedó desierto. O sea, que la escuela infantil se ha quedado atrás al menos un par de años por la negligencia de esta gente, y había una víctima ya, que ha sido un arquitecto municipal, que el hombre, siendo honrado, dijo, hombre, con este dinero, para las condiciones que se requieren para hacer una escuela, no hay dinero. Hay dinero, no es suficiente. Exactamente, no es suficiente. Hay que hacer una aportación. Tú tienes que buscar, como responsable político, tienes que buscar una complementación de esos recursos para hacer una escuela digna. Entonces, hemos perdido dos o tres años y ese hombre está en la calle. Claro. Ese hombre está en la calle y muchas familias han sufrido eso, porque esa escuela podía haber estado construida y hubiera pues ayudado bastante a que la gente tuviera... una vida más cómoda. Rafael Serrano ya lo dejó claro. Una zona con bastante gente joven. Rafael Serrano ya lo dejó claro que él, su apuesta no es la pública. De hecho, fijaros, hay un dato. El presupuesto del ayuntamiento lleva dos años con la dotación de la ampliación del Colegio Astigi en el centro. Sí. Ella se amplió bajo tu mandato. Así es. En urbanismo se compró una casa, aneja. Y se amplió el colegio. Pues bien, hay una dotación de creo que son 20 o 30 mil euros para seguir ampliando el colegio y está en presupuesto y lleva dos presupuestos y no llega a ningún acuerdo. Ni yo creo que no ha llamado a la puerta del propietario de ese inmueble porque, bueno. No ha hecho gestión. No ha hecho ninguna gestión. Hombre, que eso es una gestión. De negociar, de llegar a acuerdos, que hay que trabajar. Hablando claro, a él le interesa hacer una política mercantilista como la que está haciendo, para ahora no presentarse a las elecciones e irse a un consejo de administración, ya está. Hay que hablarlo claro, pero que la gente se entere de una vez, que está un sinvergüenza, que es un fachorro. Hombre, él de todas formas está ya en una de las empresas privatizadas. Sí, en una de las empresas privatizadas. Que fue el tema de la residencia de ancianos. Hombre, que mira por dónde hay dos concejales que trabajan ahí. La residencia de ancianos que se privatizó en la época del PA y del PP, y el PP llevaba la gestión esta, la gestión de la residencia de ancianos. Estoy hablando del mandato 1999-2003. Sí, el mandato de Agustín Díaz, ¿no? Exactamente. En ese mandato se privatizó y casualmente, como tú dices, casualmente será por casualidad. Pero hay dos concejales. Hay dos concejales del PP en esa empresa ocupando no son auxiliares de enfermería. Uno dirige. Que privatizan para luego ocupar y beneficiarse de algo que inició lo público. Lo que se llama las puertas giratorias. Eso no va a acabar aquí. Estoy seguro de que algún concejal de esta corporación que finaliza ahora en mayo va a recaer. Está por la historia de la puerta giratoria. Me ha puesto aquí una cena. Uh-huh. Además, como tú has dicho antes, como él no está por lo público, está claro que es lo que va a hacer. O sea, que eso es de cajón. Bueno, y la pregunta del millón es ¿por qué se presentan a elecciones estas criaturas? Hombre, para sacar este tipo de beneficios personales, partidistas... De especular con... Es que se les llena la boca de democracia y son poco demócratas. Pero sí, esta es la democracia de ficticia que hay en este país. Este es el sistema que hay en este país. Hombre, hay tantas preguntas que hacerse. Además una cosa. Una de ellas es. Además, quiero comentar una cosa que siempre me ha llamado la atención. Perdona, Toñi, que te interrumpa. Rafael Serrano siempre ha tenido animadversión con lo público. Entonces, una cosa que al hombre es que. Exacto. Una persona sarpullido. Que le sale sarpullido lo público, que lo único que hace es criticar que desde lo público, que hace gestionando lo público. Es que yo creo que esa persona no está ni legitimado. Estará legitimado en la una porque lo eligieron, pero me parece falta de ética una persona que no cree en los servicios públicos que gestione lo público. Por tanto, no se puede esperar una buena gestión de alguien que... Pero eso también nuestro pueblo tiene que tomar nota de que poner a defender lo público al frente de los servicios a gente que no cree en lo público, pues nos puede llevar a cosas como estas, ¿no? Yo creo que esto, las consecuencias que hoy me lo han comentado allí mucha gente donde he estado esta mañana en la plaza, es que ahora nos meten a todos en el mismo saco y nos califican a todo el mundo igual, cuando yo les rebatía que no éramos todo el mundo igual. Digo, porque si este bolígrafo no es mío, yo no me lo voy a llevar. Ahora, si acá es mío, me lo llevo porque es mío, pero este no lo quiero. Sí. Esa es la preocupación que hay hoy en día la ciudadanía. Los ciudadanos no despiertan, o es que ellos no llegan porque tienen un cierto miedo a lanzarse, a decir, bueno, pero vamos a defender ya nuestros derechos de una vez. Lo que pasa es que, claro, aquí en la situación que hay en ECIA, hablando claramente que con el trapicheillo... Pero esto no es nuevo en ECIA. Me da la impresión que llevamos ya... Yo llevo ya varios años por aquí y esto no es algo nuevo. No es que se equivoquen los ciudadanos, es que directamente los engañan, ¿no? Entonces, ahí este pueblo denota una mala gestión y una gestión muy particular por parte de partidos que han ido alternándose y todo les ha ido bien, y excepto algún espacio excepcional como la época esta, legislatura 2003-2007, que por cierto se dio un importante impulso de desarrollo aquí en este municipio en muchos aspectos, que era un... Yo creo que pasó de pueblo a ciudad. Pues prácticamente ese periodo sí es honroso, pero el resto aquí han hecho barbaridades, desde el Partido Andalucista a determinados periodos también del PSOE, y ahora ya el que quedaba es el Partido Popular. Oye, me llama la atención la revista nueva esta de... Eso no es nuevo, David, por Dios. Eso ya más viejo que cascorro. Dice, estarán prohibidas las tarjetas de crédito para los políticos. Aquí en Ciudad, no me costó mi calla la tarjeta. Eso es lo que faltaba ya. Pero bueno, este tipo de personas se ponen a ensuciar. ¿Quién sabe? Y mismo la hay, no las conoce. Bueno, Rafael Serrano creo que también le ha dado, ¿no? A Rafa Manuel Castilla, ¿no? No lo ha dado. Me habían dicho a mí que había sido. No, se complementaron. No sea iguales que ellos. No, ellos se juntan. Yo creo que hubo tarjeta en la época. En la última época de Julián Álvarez Ortega, creo que hubo tarjeta en esa. A disposición de. De alguno. No de los concejales y eso, sino de alguna persona en particular. Uh-huh. ¿Vale? Pero en la historia de Écija del municipalismo, hombre, que yo me he tirado, he estado 16 años en la corporación, aparte de eso no tengo constancia de ninguna más. Con lo cual, ese lo que le gusta es meter un poco de basurilla, vamos a ver. De decir una cosa que no se va a hacer cuando, vamos, a sesión de ese caso no se ha hecho en la vida. Yo, una de las cosas también que, hablando de los engaños y tal... Un engaño que he visto que han estado repitiendo como loro, digamos, los portavoces del PP en relación a Grecia, es el tema de la deuda con España. Porque ya alguna gente lo que hace es repartirla hasta por cabeza. Es decir, tantos miles de millones repartidos entre tantos millones de españoles, a mí me deben tanto. Y si tengo familia numerosa, pues ya hace una cuenta... enorme. Con 2 millones y pico. Y resulta, hombre, para ponerlo. Para poner los números que se pongan, para que sepamos de números. Resulta que hay unos préstamos del 2009 y del 2010 del Estado español. Pero esos préstamos, que son de 6.000 millones, no son los 26.000 millones. De 6.000 hasta 26 hay 20.000. Y los 20.000 son de privados. Son de bancos, de financieras, no sé cuánto, que han prestado los dineros para recibir. Y tenemos a nuestro ministro defendiendo a las grandes corporaciones bancarias que nos tienen apretado y nos echan a la primera de cambio de nuestras viviendas. El gobierno español ha sido el aval y es la garantía de que ha dado. De que ellos cobren, claro, porque ellos se van a partir la cara. Que si no lo cobran ellos, la Unión Europea lo pagamos nosotros para defender a esta gente. Yo lo digo porque es que yo cuando empecé a escuchar a toda esta gente. No, vamos a mirar los números, yo no me creo estos números. Y los números resulta que son así. O sea, que los números... Hay una pequeña parte que ha prestado el Estado español, que una parte ya ha sido devuelto porque Grecia lleva pagando... Claro. Lleva, o sea, que Grecia tiene un ajuste y está devolviendo y por eso ha sangrado a su pueblo de la manera que la ha sangrado. O sea, que prestó, se la ha ido devolviendo. Pero claro, el gran préstamo es de empresarios, del mundo de las finanzas. Claro, pero... Pero es que aquí repartimos, la pobreza repartimos, pero la riqueza se la quedan. Se la quedan. ¿Cuánto? Es decir, que hay 2 millones de familias que no perciben nada, ya ni 426 euros, y ahora esta gente hace una llamada patriota. Sí, hombre, lo digo... Esto es de risa, vamos. Para que cuando esta gente del PP le cuenten a la gente que a costa de la deuda griega, cada uno cabemos a 500 y pico euros... sepan que realmente lo que cabemos es que hay una serie de gente de los bancos que tienen su pellizco en el de eso porque han metido que no te van a dar los 500 euros y que tienen ahí su problema. Yo ya iba a preguntar en qué cola había que ponerse para cobrarlo. Y yo después a los tertulianos estos de derecha y a los ministros del PP yo le haría una cuenta también, ya que ellos hacen las cuentas. ¿Por qué no cogen y suman todo lo que le han dado a los bancos en España y lo reparten por cabeza entre los españoles? A ver cuánto cabemos. Y no lo dan. Todavía decís, como el lobo. A ver. Hombre, hay bastante. Hay una campaña macroeconómica de los bancos, de los grandes órganos corporativos europeos, económicos y políticos contra Grecia para amedrentarlo. Y para que, bueno, al final, hoy parece ser que se ha tomado también una decisión de cortarle el grifo a los bancos en el sentido de que iban a partir de hoy, creo que ya pagaban los préstamos a un tipo de interés distinto. Ya no los financian, ya no le llega dinero. O sea que hay una campaña del miedo para que no se extienda, para que Grecia quede en los... Hombre. En los subsuelos, no se extienda el voto castigo que ha habido y el cambio que han decidido los ciudadanos griegos para que, bueno, dentro de un año, si siguen con este hostigamiento, pues evidentemente Grecia no seguirá adelante. Es que ten en cuenta que el mes que viene estamos de elecciones. Lo que hay entonces no... tienen que meter miedo a la gente para que no vote a ciertos partidos, para que no le... y ponen España como comparación con Grecia. Para que no voten a la izquierda, sino que los voten a ellos. Sí, pero ellos la preocupación que tiene es que el poder... Y dice, por lo menos dice como el refrán el poder que dice, financiero... Biencita, que por lo menos me quede como estoy. Ellos la preocupación que tiene es que el poder a nivel internacional se puede tambalear con la historia esta de Grecia. Entonces ellos van a poner todas las clases de pega para que eso no ocurra. Sobre todo el poder político. Es que se les desmonta, a toda esta gente se les desmonta el chiringuito, como yo digo, se les desmonta totalmente. Entonces ellos no van a permitir, ¿por qué? Porque la maquinaria, desgraciadamente, del capitalismo corrupto fascista es muy fuerte. Claro. Entonces, claro... Y el dinero que... O sea, está en manos del poder económico. Creo que no se ha hablado tanto de las medidas que está tomando el gobierno griego. Hay un plan de rescate de personas, creo que ese es el concepto que lo han denominado, plan de rescate de las personas, y se habla ahí de ese plan de rescate, bueno, de ayudas económicas para las personas que están bajo la umbral de la pobreza, creo que también de temas eléctricos. A 300.000 personas se le va a ofrecer, se le va a dar la luz, el gas... gratis. Los servicios básicos. Exactamente. Es que no se puede esperar menos de un gobierno medianamente serio y que luche por los intereses de los ciudadanos. Por cierto, había una crítica a que no haya ninguna ministra mujer. La presidenta del Congreso o del Parlamento griego es una mujer. Ya me he enterado. Al César lo que es de César. Hombre, bueno, pero ha querido rectificar y ese pellizquito sí que lo tenemos. Claro. Hombre, y es verdad que tenían que haber, pero que, bueno, pues parece que ese detalle positivo. Hombre, lo mismo en Grecia no es tan sensible con estas cosas como en España. En España hay una sensibilidad importante, social. Sí, no se comentaba no hace mucho cada una país periodista es como y dice, que se extrañaba ella, una periodista griega que está aquí en España, y que se extrañaba ella de esto que habíamos aquí en España, de que no había metido mujer y demás. Le llamaba la atención, claro, porque ellos no lo tienen así. Aparte, otra cosa, que yo, para que me metan gente de mujeres y sean de derecha, mira, prefiero que sean hombres de izquierda. Sí, pero hombres también hay de derecha que son muy torpes. Es que nosotros nos miden por dos veces o tres, pues. Hombre, fijaros que Grecia es un país todavía, creo que incluso no está establecido la separación de la iglesia-estado. Bueno, aquí tampoco. Aquí sí. De boquilla, bueno, pero aquí está la constitución recogida. En Grecia no la iglesia ortodoxa. Aquí tenemos la iglesia ortodoxa. Pero ha sido el primer presidente que ha tomado posesión sin la cruz. Eso sí. Sí, sin corbata. Sin corbata y sigue, a pesar de que le regalaron una. Pero vamos, no hace mucho. Que la problemática está en los ciudadanos, en el vivir cada día de los ciudadanos, independientemente de que si por lo menos este país puede tener un sentido más conservador y entonces a las mujeres no se le da tanto paso. Hablamos como aquí en España. Bueno, de todas maneras, yo creo que hay que defender Grecia, hay que defender propuestas diferentes a lo que nos ha llevado los grandes grupos políticos, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, pero de todas maneras es mejorable, evidentemente. Y yo creo que aquí en España puede haber opciones que mejoren, claro, que mejoren mucho. Pero las que están, esa mejora se consigue si todas las personas van a votar y no se quedan en su casa, porque todo el mundo sabe que la derecha esa va como a misa todos los domingos, pero la izquierda dice, empieza a hablar, a criticar los corrillos, pero a la hora de la verdad no va a votar. Sí, o sea, no, hombre, una cosa importante que yo creo que todo el mundo tiene que tener en cuenta es que hay que votar, lo dije ya antes, la gente tiene que participar. Sí, y no solo dejar el voto ahí en la urna y ya está dentro de 4 años con un mosqueo porque me han engañado, porque me creo tal. No, tiene que ser un voto consciente, y los votos son de quita y pon. O sea, que si la gente votó mayoritariamente al PP y ha demostrado lo que es, pues yo es que ya quedan muy pocas opciones diferentes que se pueda uno confiar medio en ella, ¿no? O tienen que buscar nuevos caminos. Y tienen que buscar nuevos caminos con gente que ha estado ahí siempre. Porque es que también yo quiero romper hacia organizaciones que se las considera castas y no lo son. Porque estas cosas que se critican aquí se están viendo porque hay una experiencia, porque hace unos años estaba ahí. Hombre, muchos comentarios que ha hecho Salvador, por ejemplo, viene detrás con un pozo de formación, de información, de credibilidad, de ideología. Entonces, cualquier opción no nos va a valer, porque es que nos ponemos muy nerviosos, nos relajamos mucho y ya creemos que con el votito a algo que consideramos nuevo está todo hecho. Entonces yo apelo a que la gente vote, y vote de manera consciente, y sepan que hay un proceso, varios procesos electorales en los próximos meses, y podemos darle la vuelta como un calcetín a muchas políticas que se están haciendo, pero que seamos también un poco responsables con lo que hacemos, ¿no? Eso por supuesto. Bueno, ahora estamos ya en la recta final del programa, hablando precisamente de elecciones, dos cosillas. Hemos hablado antes del tema del programa participativo que se ha lanzado por parte de Izquierda Unida y que David personalmente lo ha propuesto y lo ha encabezado. ¿Qué novedades hay en esta semana sobre esta propuesta y esto, ¿no? Bueno, sabéis que vengo aquí nuevamente en calidad de compañero de tertulia, pero bueno, aprovecho para deciros que estamos en la segunda fase de lo que es el proceso de elaboración del programa electoral de Izquierda Unida, el que vamos a presentar los compañeros y compañeras y la organización que vamos a estar en la candidatura. Y bueno, se han establecido mecanismos para que sean herramientas fáciles a los ciudadanos para que nos hagan llegar su propuesta. Propuestas que, bueno, calificamos que puedan ser sencillas, pequeñas ideas. Nos han llegado ya cositas muy muy muy humildes, ¿no?, que son muy importantes a la hora de concretar cosas y de resolver problemas de la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo importante, la micropolítica. Hay tres mecanismos. Uno es el correo electrónico, que es el correo es programaiuecia@gmail.com. A través de ese correo electrónico es fácil, programaiuecia. Luego, bueno, también nos actualizamos y nos modernizamos la aplicación de WhatsApp, que está presente Actualmente muchos ciudadanos la utilizamos para muchas cuestiones comunicativas, pues también la utilizamos para que se nos hagan llegar las propuestas, las propuestas a través del teléfono 616-227-859, e incluso si nos queréis mandar alguna fotografía de algún tema. Y por último también pues se ha abierto un formulario en la página web de Izquierda Unida, www.iuciudadanos.com, y cumplimentando ese formulario con su nombre y apellido y el correo electrónico si así lo desea, pues también nos puede enviar las propuestas. Que, hombre, más que nada es una forma de contactar también con la sociedad a través de con la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías. No obstante, seguimos y continuamos realizando lo que es la calle en el sentido de que estamos yendo a los barrios. Esta semana hemos ido a la variedad del Valle, conocer las propuestas de los vecinos, los problemas, cuestiones que a ellos les preocupan, cuestiones que quieren que se resuelvan. Hay cosas interesantes, por ejemplo, bueno, que ya contemplamos. He visto la propuesta del acceso del polígono Limero a través del Puente Hierro para evitar el tráfico pesado en el valle, que yo creo que es una cosa importante. Sí, es muy importante porque, como sabéis, el polígono Limero está justamente en lo que es la variedad del valle. Y bueno, normalmente suelen venir y acceder camiones de gran tonelaje. Al polígono, a descargar, por ejemplo, lo de las almacenes Prada, que todos conocemos, a descargar materiales de construcción y otro tipo de... Y eso que el polígono ha perdido fuerza porque había fábricas allí que han cerrado, pero sí, es un tema importante para esa barriada, ¿no? Entonces a veces se forma pelotera, allí en lo que es la curvita, allí pasan personas mayores, niños, entonces aquello no puede ser un tránsito de camiones y por lo tanto pues se contempla esa posibilidad, la de un nuevo vial de acceso, que dé acceso a los camiones en esa zona. Bueno, pues vamos a ir ya terminando el programa de hoy. Decir que en esta semana he visto que aquí en Écija se han hecho la Izquierda Unida para el tema del Parlamento de Andalucía, que Loli Rodríguez ha sido la más votada y después ha estado una joven promesa de aquí de la Asamblea de Izquierda Unida, que es Manuel Martín Jiménez, un chaval que no llega a los 30 años, un chaval joven de las nuevas generaciones que están incorporando a la lucha política. Y creo también ha estado Marina Segura con 40 votos. Y Granada Santos. Y después, ¿y nosotros? El compañero tertuliano también. Eligio también, que está aquí presente con nosotros. Y la verdad es que no he visto más primarias por ningún lado. Del PP no has visto tú las primarias por ningún lado. No, he visto al candidato aquí en Écija, pero no he visto primarias. Yo lo que he visto hoy es a Ana Botella diciendo que ya están todos iguales, que ya no tiene ningún candidato en Madrid. Diciéndolo con una tortura, pues ya estamos, ya estamos igual. Todos iguales. Bueno, pues yo creo que esto da para la próxima semana, hablaremos también de todos estos procesos. Yo la verdad es que no he visto aquí, los de Podemos en base que lo han hecho por internet, ya. Pero bueno, la próxima semana pues seguiremos aquí en la tertulia. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes. Por vuestra asistencia. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Si me corrono hablará de brillo, no te acabundi más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de